de celular para llamarte. Contigo yo quiero conversar. Nena, hello, hello, no te me hagas de rogar, pues yo sé que conmigo quieres estar. Tu número de celular para llamarte. Contigo yo quiero conversar. Nena, hello, hello, no te me hagas de rogar, pues yo sé que conmigo quieres estar. Yo me voy de cacería pa' la discoteca, pa' conseguir tu número y comerte completa. Quiero hablarte, nena, platicarte, y después de un par de copas contigo alocarte. Y repíteme tu número que comienza 69. Yo quiero todo contigo, pero llévate la leve. No me hables de compromiso, ¿cómo se atreve? Agárrese su abrigo pa' que luego me la lleve. Dame tu número de celular para llamarte. Contigo yo quiero conversar. Nena, hello, hello, no te me hagas de rogar, pues yo sé que conmigo quieres estar. Tu número de celular para llamarte. Contigo yo quiero conversar. Nena, hello, hello, no te me hagas de rogar, pues yo sé que conmigo quieres estar. Estoy seguro que tú quieres que te marquen madrugar. No es mi estilo, no es lo mío, pero pues qué más da. Apaga el ringtone porque nadie se enterará. Si me hablas despacito nuestra sangre se calentará. De toda mi agenda tú eres la consentida. ¿Qué más da? Si estamos locos hay que vivir la vida. Envía un SMS para acordar dónde nos vemos y vivir juntos, mami, una noche sin frenos. Dame tu número de celular para llamarte. Contigo yo quiero conversar. Nena, hello, hello, no te me hagas de rogar, pues yo sé que conmigo quieres estar. Tu número de celular para llamarte. Contigo yo quiero conversar. Nena, hello, hello, no te me hagas de rogar, pues yo sé que conmigo quieres estar. Let's go, baby, ven acércate a la pista. Para conquistarme tienes que bailar. Y es go, con tu cuerpo quiero estar. Solo tuya sin dudarlo y yo te daré lo que tú quieras. Yo quiero todo contigo, pero llévatela leve. No me hables de compromiso, ¿cómo se atreve? Agárrese su abrigo pa' que luego me la lleve. Dame tu número de celular para llamarte. Contigo yo quiero conversar. Nena, hello, hello, no te me hagas de rogar, pues yo sé que conmigo quieres estar. Tu número de celular para llamarte. Contigo yo quiero conversar. Nena, hello, hello, no te me hagas de rogar, pues yo sé que conmigo quieres estar. Oye, morena, en verdad tú sí que estás buena. Pareces una modelo de pasarela. Solo por estar contigo yo daría lo que fuera. Por un beso de tus labios y dueño de tus caderas. No seas cruel, yo me porto bien, soy un tipo fiel. Lo único que quiero es poderte conocer, hablar contigo, enamorarte, seguro es mi meta. Para la calle, ¿oí?